Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 17 de mayo del 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio para la Cultura rendirá homenaje a Aquiles Nazoa. Gala de la Danza finaliza este viernes en el Teresa Carreño. Colectivo Falda CR celebra 8 años de lucha feminista. Aprobados más de 800 millones de bolívares para la construcción de viviendas. Cultura al Día. Cultura al Día. Este viernes 17 de mayo finaliza el programa Armonías en Movimiento con una gala dedicada a la danza, en la que participarán más de 20 agrupaciones y 300 bailarines. Esta gala se realizará a partir de las 2 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y mostrará diversos géneros de baile como ballet, bailes urbanos, líricos, tradicional, contemporáneo, danza árabe, ritmos latinos y tango. 12 con 15 minutos. Somos cultura. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Misión Cultura, realizaron este viernes en Caracas un homenaje al poeta, humorista, periodista y ensayista venezolano Aquiles Nazoa, a propósito de cumplirse 99 años de su natalicio. Este homenaje se llevó a cabo en el Teatro Aquiles Nazoa de la Parroquia San Juan. Asimismo, se van a realizar el día de hoy en diferentes estados del país diversas actividades para conmemorar y darle continuidad cultural a la obra del maestro Nazoa. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Como parte de las actividades programadas para celebrar el Día Internacional de los Museos este viernes 17 de mayo, la Fundación Museos Nacionales llevará a cabo todo el día de ponencias para festejar esta importante fecha, que se celebra todos los 18 de mayo desde 1977. Hasta las 8 de la noche se realizarán foros, tertulias y conversatorios relacionados a la museología. Para tener detalles de la programación, pueden ingresar a la página de la Fundación Museos Nacionales, www.fmn.gov.be. 12 con 17 minutos. Twix del día. Desde su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, rindió un homenaje a la obra del maestro y poeta uruguayo Mario Benedetti, al cumplirse hoy 10 años de su partida física. Llevamos tus versos en el alma de la revolución. Por encima de las dificultades, seguiremos defendiendo la alegría de los pueblos. ¡Viva Benedetti!, expresó el presidente Maduro. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este sábado 18 de mayo, la organización Faldas R celebrará con una ruta rumbera su 8º aniversario de lucha en pro de los derechos sexuales libres, responsables y placenteros de la mujer, en una serie de eventos que se realizarán en diversos puntos hasta el 31 de mayo. Para mayor información pueden seguir las redes sociales en Twitter, @faldas.r. 12 con 18 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves los recursos necesarios para la construcción de viviendas. Venezuela se somete respetuosamente a consideración del ciudadano Nicolás Maduro Moro a aprobar propuesta de inversión de 184.027.263 dólares para culminar la meta de 500.000 viviendas para el año 2019 a través del convenio China-Venezuela. Apruebo estos recursos en dólares de manera inmediata a través del Fonden. Afortunadamente, en nuestra patria no le faltan los recursos. Tenemos los recursos y ahora aprendimos a hacer mucho más con menos. Antes quizás me hubieran pedido 1.000 millones de dólares o más, pero me lo pidieron en el pasado. Quizás hoy, con 184 millones de dólares bien invertido, garantizamos 500.000 viviendas para este año. ¿Cómo te quedó el ojo, Donald Trump? ¿Cómo te quedó el ojo, oligarca? Por otro lado, el presidente Maduro denunció el asalto brutal cometido por Estados Unidos contra la Embajada de Venezuela en Washington y el pueblo venezolano. Hoy el gobierno de Estados Unidos, violando la Convención de Viena, violando el derecho internacional, violando el carácter sagrado y, valga la expresión, inviolable de las embajadas de los países acreditados, ha allanado, asaltado con grupos de comando el recinto de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica de manera brutal. Una acción brutal en contra del derecho internacional, del respeto a las embajadas en el mundo. El mundo está observando atónito e indignado cómo el gobierno de Donald Trump y su policía ha asaltado de manera brutal la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. Desde el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, junto a todo el pueblo de Venezuela, rechazamos y repudiamos el asalto a la embajada por parte de grupos policiales del gobierno de Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. A partir del 1 de junio arrancará el Plan Nacional de Cambio, Renovación y Rectificación de Venezuela. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro, con miras a fortalecer y concretar las propuestas recogidas en las jornadas populares de diálogo y rectificación. Según lo anunciado por el ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, de estas propuestas, 30% fueron dirigidas a lo económico, 21% a tratar la soberanía, paz y justicia, 19% de protección social y finalmente un 10% destinados a mejorar los servicios públicos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Con 22 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús, en los controles nos acompañó Brian Noguera, les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.